Chávez y pueblo en esencia son uno. Juntos le dan sentido al futuro. Es una fuerza que crece en tiempos duros. El pueblo y Chávez son palabra digna. Son el encuentro, el trabajo y la razón. Son la gran lucha, otra historia que germina. Son los que unidos hacen fuerte al corazón. El pueblo y Chávez, Chávez del pueblo, para seguir avanzando en lo que Bolívar soñó. El pueblo y Chávez, Chávez del pueblo, para seguir batallando. El pueblo y Chávez van sembrando su destino. Nuevos objetivos, constructores de nación. Con paso firme van abriéndose el camino. Es la alegría haciendo y en la voz. Son la confianza, la esperanza y la justicia. Son estrategia, táctica y pasión. El pueblo y Chávez, Chávez del pueblo, para seguir avanzando en lo que Bolívar soñó. El pueblo y Chávez, Chávez. Es la patria grande, Pachamama es nuestra América. El pueblo y Chávez, porque los olvidados en la memoria el sol. Chávez del pueblo, es olor de llovizna, olor de trabajo, arcilla y candela. El pueblo y Chávez, es cuando pasa el palo de agua. Siendo América Latina. Chávez, el pueblo es Chávez, sé que Chávez es pueblo, una oportunidad de mejorar lo que queremos de forma organizada como trinchera el barrio. El amor une y en eso nos concentramos en crear una propuesta y no hundir a nuestro hermano que sueña en crecer. Con ideas colectivas victoriosos venceremos, hoy somos Simón Bolívar. El pueblo es Chávez. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Canto común en tributo a Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros. Décimo Festival Mundial de Poesía de Venezuela.

coordenada musical. Que no se acabe la milonga, que no se acabe, no.